volvieron a YouKnow los mejores trailers de la radiofonía argentina. En el programa de hoy, un grupo de pacientes del Borda están planeando la gran venganza de sus vidas. Sí, tenemos que conquistar el mundo, vengándonos del rey Mauricio. ¡Qué frío! ¡Como que me llamo Napoleón! ¡Qué frío que hace! Déjate de joder, que Napoleón ya murió hace rato. Vos sos Cacho. Dale, que yo soy Carlos Gardel y voy a planificar todo para que no podamos vengar de Mauricio. Nos va a devolver el gas aunque sea lo último que haga. Pip, pip, pip. Sí, pajarito de Twitter. Pip, pip. Pajarito, tuiteale a Mauricio que venga. Qué frío que hace. Que venga al Borda, que le vamos a dar un reconocimiento por el excelente trabajo que está haciendo por la salud pública. Bueno, ahí voy. En algún lugar de la ciudad de Miami se encuentra el gran Mauricio patinando en zunga con sus rollers preferidos en compañía de su amigo ecuatoriano Durán Barba. Cómo me gusta estar patinando en zunga en Miami. Claro, chico. Yo no entiendo cómo un ecuatoriano tenga el acento cubano, boludo. Ya lo sé, chico. Me está llamando este Horacio. Siempre me habla de problemas. Sí, Horacio. Hola, Mauricio. Te tengo que contar un par de problemas. Tenemos a los docentes públicos recalientes porque cerramos cursos y tenemos a los hospitales públicos sin gas hace como un año. ¡Oh, qué aburrido que sos, Horacio! Ya estoy podrido de los problemas, no me compliques la vida, ¿entendés? Contame buenas noticias, nada más. Tenés que venir a buscar un premio en el Borda por tu gran labor en la salud pública. Dale, entonces ya voy para allá. Bueno, Jaime, me tengo que ir. Mauricio se toma el primer avión de Miami a Buenos Aires y apenas llega, quiere ir al Borda a buscar su tan preciado premio y va a comenzar la venganza más cruel de todas. Les quiero agradecer a todos los internos del Borda, aunque no me hayan prendido la estufa, que estoy loco de contento por recibir este reconocimiento. Hacemos todo lo posible para que ustedes estén lo más contentos posibles, que estén bien atendidos. Horacio, ¿por qué me abuchean? No entiendo. ¿Me están dando un premio? Lo que pasa es que son locos, así es como festejan ellos, Mauri. Ah, bueno, locos, me tengo que ir, muchas gracias. No, vos no te vas a ningún lado, Mauricio. Soltame, Horacio, decile que me suelte. Ya me quiero ir de este lugar. Me estoy cagando de frío, vagos, ratas que no me prende la estufa. Hace un año que no tenemos gas. Nos estamos cagando de frío. Es porque son unos vagos, la culpa es de ustedes. Vamos, Horacio, vamos que... ¿Qué te pasa, Horacio? ¡Ay! ¡Se partió Horacio! ¡Estaba congelado! ¡No! ¡Me lo mataron, Horacio! Voy a tener que indemnizar a la familia. Más sí, que se haga cargo de la nación. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué me miran, loco? A él, muchachos. Nos vamos a vengar y vamos a darle los peores castigos. Lo vamos a internar acá cagado de frío para toda la eternidad. Lo obligaremos a tomar agua corriente y va a tener que ir a trabajar. ¡No, trabajar no! La Era de Hielo, una película que te va a dejar como loco tiritando de frío. Próximamente en los mejores cines.